Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a una emisión más de Noches Románticas. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Esperando y estén de excelente manera, que este martes haya sido muy productivo para ustedes. Y bueno, si en este caso tuvieron un mal día, no se preocupen, vamos a finalizarlo con gran selección musical para irnos a dormir de buena manera, con gran música, con grandes artistas, y tengan o finalicen el día de una excelente manera. Bueno, vamos a iniciar esta programación o esta emisión de martes con grandes artistas. Para prueba de ello, vamos a iniciar con este cantautor nacido en Michoacán. Estamos hablando de Marco Antonio Solís, ese gran cantante que nos va a deleitar con esta canción que lleva por nombre De Haber Sabido. ¿Qué les parece si iniciamos una emisión más de Noches Románticas? Se hubiera ido. De haber buscado, seguro estoy de nunca habernos encontrado. Son estas cosas que no se explican ni con todas las palabras. Estas cosas que ven tus ojos justo antes de que los abras. De haber sabido que el solo vernos nos llevó hasta lo prohibido. Habríamos hecho lo imposible por no habernos conocido. Son estas cosas que en el amor se dan sin más explicaciones que el palpitar intenso de dos corazones, que dan las gracias cosas que no concuerdan con las prisas de este mundo, que he preferido y no saber cuál es mi rumbo a esto que siento no haber sentido. Thank you.

Amor Eterno es lo que nos acaba de deleitar el grupo Camila, esta bellísima canción. Y bueno, esperando les hayan agradado estas dos primeras melodías. Y bueno, vamos a proseguir. Seguimos adelante con la programación de esta emisión de martes. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a ese cantante peruano. Ese cantante que, bueno, vaya que tiene unas letras y unas canciones bellísimas. Estamos hablando de Gianmarco, el cual nos va a deleitar con una melodía que lleva por nombre Aunque ya no vuelva a verte. Esta bellísima melodía nos la solicitó mi estimada Estrella Luna, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia Aviación. Aquí tienes tu melodía, mi estimada Estrella. Espero y disfrutes esta melodía del gran Gianmarco. Y bueno, usted también, mi estimado público, disfrute esta melodía que solicitó mi estimada Estrella. Esto es Aunque ya no vuelva a verte. Disfrútenla y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Pierdo el equilibrio de mi soledad. nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo a amar. Aunque ya no vuelva a verte, oh, oh, oh, aunque ya no vuelva a verte. Continuamos en Noches Románticas. Miriam Hernández se hace presente aquí en la lista de Noches Románticas. con esta canción que llevó por nombre Eres Casi el Hombre Perfecto. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar ese cantante mexicano, David Cavazos, que nos va a deleitar con esta melodía que fue lanzada por ahí de los 2000, esta canción que lleva por nombre Bruja Hada. ¿Qué les parece si la disfrutamos y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Por tus ojos se opaca mi voz. Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones, mas no, no me mires así, por favor, que no veas. Continuamos en Noches Románticas. Qué triste es saber que todo terminó. Qué triste es decirle a un amor adiós. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Y mañana, mañana será un día muy triste, porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado. Y mañana, mañana ya será un día muy triste, porque el sueño de amor vas. Yo sé que tú has venido a decirme adiós. Pues que tengas buena suerte y hasta nunca, amor. Y mañana Si estamos hablando de grandes intérpretes, obviamente no podía faltar Cristian Castro aquí en la programación de Noches Románticas. Y bueno, seguimos con los grandes intérpretes. Desde mi punto de vista muy personal, viene el mejor intérprete de la balada romántica. Estamos hablando de ese cantante español, Diango. Diango que nos va a deleitar con esta melodía que lleva por nombre Si la vieras con mis ojos. A veces recordemos que en gustos se rompen géneros, a veces nos puede llegar a gustar una mujer que quizás no sea la mujer más atractiva del mundo, pero es ahí donde Diango nos dice, si la vieras con mis ojos, la verías con los ojos del corazón. Así es, a veces quizás vemos cualidades, no solamente nos dejamos guiar por el físico, sino también las cualidades, su manera de ser, su manera de pensar. Y obviamente su manera de tratar a las personas. Entonces, es ahí donde dejas de verla con los ojos y la ves con el corazón. Entonces, bueno, vamos a deleitarnos escuchando esta hermosa melodía. Eso que dice, si la vieras con mis ojos. Seguimos con más aquí en Noches Románticas.

más adentro, más fuerte, más en un rosario del que no hay final. Deja que nos vea el sol, aliento con aliento, enredados en mi habitación. Para compensar media vida detrás de ti, como lobo detrás de ti, dame más tiempo, necesito más. Ya acercándonos cerca de la recta final, y bueno, acabamos de escuchar, llegó a la lista de Noches Románticas Gustavo Lara con esta melodía que llevó por nombre Aliento con Aliento. Y bueno, vamos a proseguir, ya como les menciono, cerca de la recta final, y llegan los Babies con Gloria Trevi, esto que nos van a interpretar lleva por nombre Cómo Sufro. Espero que ustedes no sufran como mi estimada Gloria Trevi y disfruten esta melodía. Seguimos con más aquí en Noches Románticas. Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Para ti tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro, mi bien. Que me Y bueno, mis estimados amigos, es momento de despedirnos. Llegamos a la finalización de esta emisión de martes de su programa favorito, Noches Románticas. Gracias por estarnos acompañando. Y bueno, los esperamos el día de mañana en punto de las 11 de la noche. Los estuvo acompañando su amigo y servidor, Manuel Rodríguez. Y bueno, antes de finalizar, los voy a dejar con este poema. Esto que dice así, esto lleva por nombre Fuiste Tú. Eso que dice así, fue tu voz, tu sonrisa, fueron tus labios, fueron tus manos. Fuiste tú que cambiaste mi vida y el frío amanecer. Fuiste tú que llegaste sin espera, como lluvia repentina en día soleado. Bueno, espero les haya agradado este poema y bueno, nos vamos a despedir con esta canción de Marco Antonio Solís. Esta canción fue solicitada por mi estimada Irma Hernández, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Eso que es de Marco Antonio Solís, Nada es igual. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Preguntaba esta mañana, ¿a dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión, si estarás hoy como yo, caído y triste, por no saber interpretar al corazón. Se ha hecho tarde y no quiero ir a casa, tampoco quiero a mis amigos encontrar. Y es que no pueden entender lo que me pasa. Solo contigo y tu recuerdo quiero estar. Ya nada es igual, todo se movió.